aliento. Estás a cada momento, no puedo evitar. De lo que tú me has dado, ¿acaso me has embrujado? Hasta me he puesto a pensar que lo que más me atormenta es no darme cuenta que no te puedo alcanzar. Mujer hermosa, tan vanidosa, ¿por qué eres conmigo así? Pensando en ti, vivo pensando en ti. Pensando en ti, vivo pensando en ti. Pensando en ti, vivo pensando en ti. Pensando en ti, vivo pensando en ti. Voy dentro en mi pensamiento, das a cada momento, no puedo evitar. Sé lo que tú me has dado, ¿acaso me has embrujado? Hasta me he puesto a pensar en que lo que más me atormenta es no darme cuenta que no te puedo alcanzar. Mujer hermosa, tan vanidosa, ¿por qué eres conmigo así? Pensando en ti, vivo pensando en ti. Pensando en ti, vivo pensando en ti. Pensando en ti, vivo pensando en ti. Pensando en ti, vivo pensando en ti. Pensando en ti, vivo pensando en ti.